todo tan mal terminado, inconcluso, sin lujos, grueso, grosero, soquete, macho. Te quiero tan mal terminado, inconcluso, sin lujos, grueso, grosero, soquete, macho. Necesita un hombre sin pelo, pero me gusta su calva. Estos chicos llenos de rarezas, traje corbata, lástima que no saben quién es Zapata. Interior, ni un juicio sobre la cabeza. Me encanta su manera, torcido, medio borracho, mirándome con los dientes, me comía con los ojos. Necesita un hombre sin pelo, pero me gusta su calva. Estos chicos llenos de rarezas, traje corbata, lástima que no saben quién.